lo puede conseguir. Marilyn Monroe, cuando matan a su perro, ya sabe que nadie irá a buscarla al colegio. Marilyn Monroe, que no busca joyas, para ella tiene más valor otras cosas. Marilyn Monroe, que nunca logra dormir, a veces ni cumplir horas, no puede conseguir. Policía la intenta violar, algunos opinan que lo conseguirá. También su tío lo intentará, pero un mal marido virgen la declarará. Marilyn Monroe, que nunca logra dormir, a veces ni con píldoras no puede conseguir. Ya estamos transmitiendo en tránsito desde Coacalco de Berriozábal en el Estado de México. Estamos a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra en www.lanuevarepublica.org. Saludos a todos los que nos están escuchando en su computadora o a través de la aplicación de TuneIn, en su teléfono móvil, en los teléfonos inteligentes que les llaman, en la tablet, en el iPad o en cualquier otro aparatejo. Yo soy Maru y transmitimos, les decía yo, desde Coacalco de Berriozábal en el Estado de México. Empezamos el programa platicando del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, quien sigue recorriendo el país de cabo a rabo, y fíjense que dijo que va a enviar un comunicado formal al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para proponerle que no adquiera un nuevo avión para el nuevo mandatario de esa nación. Ya ven que Barack Obama pues dice que no puede ser que su lacayo tenga un avión mejor que el de él, no. Entonces el Air Force One pues lo va a cambiar por un avión más lujoso, algo así como el de Peña, no. Entonces Andrés Manuel le dijo que esperara, pues faltaba poco para el 2018, entonces cuando ganemos la presidencia vamos a vender la aeronave y pues se la podemos ofrecer a él, no, al precio que vale. Andrés Manuel dijo que le va a informar a Obama, o le va a decir a Obama, que se entienden después del 18 y que ahí le va el avión de Peña, que ya está equipado, tiene recámara, no tiene alberca, porque quería ese sinvergüenza, o sea, Peña, ponerle alberca. Sí tiene baños y está totalmente equipado, lujoso, ¿no? Y eso para nosotros, pues, es una ofensa. Esto lo destacó un periódico ayer de Jalisco, Andrés Manuel habló, en alusión a una nota que publicó un periódico de Jalisco, donde dice que Barack Obama decidió que va a comprar un avión como el de Peña Nieto para el nuevo presidente de Estados Unidos, que puede ser Donald Trump o Hillary Clinton. Sin embargo, López Obrador calificó como lamentable que Obama tome esa decisión y sea una copia lamentable de lo que hizo Felipe Calderón, quien fue el que adquirió la aeronave de lujo para tener protección de Peña. El tabasqueño consideró que Peña debió cancelar el contrato y, como Peña Nieto agregó, se creó un pequeño faraón y está complejado, se compró un avión más grande y lujoso del mundo para un jefe de Estado. Comentó también Andrés Manuel que si el presidente de Estados Unidos no quiere el avión de Peña Nieto, se buscará la manera de vender la aeronave, porque habrá forma de encontrar otro pequeño faraón acomplejado y corrupto que lo quiera. No, pues que ya le baje, porque si no nadie nos los va a comprar. López Obrador comentó al mismo tiempo que se compró el avión de Peña, también se compró un avión el secretario de Defensa, que se llama Salvador Cienfuegos. Él adquirió un jet de lujo de 80 millones de dólares y lo mismo hizo el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, quien es un mentiroso corrupto que engañó diciendo que se habían quemado a los jóvenes de Ayotzinapa. Andrés Manuel entonces dijo que se va a vender toda la flotilla de aeronaves y los helicópteros del gobierno federal, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y esto va a suceder en el 2018 cuando Morena llegue a la presidencia de la República, porque ahora sí vamos a ganar. López Obrador planteó otra opción también de integrar una cooperativa de trabajadores despedidos de Mexicana y a ellos se les entregue el equipo a crédito que se le vaya pagando a la nación. Dijo que así vuelven a tener trabajo y de esa manera nos deshacemos de los lujos, porque no se puede tener un gobierno ostentoso derrochador. Y también les informo que esto ya fue lo que dijo Andrés Manuel. Yo les informo aparte que el cierre de campaña en el DF, ven que los compañeros y compañeras en el Distrito Federal andan súper movidos por la elección a la Asamblea Constituyente, que va a ser el día 5 de junio. Ellos van a tener en el DF el cierre de campaña el próximo 28 de mayo en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Entonces, para toda la gente del DF, Morena cierra campaña rumbo a la elección de la Asamblea Constituyente el próximo 28 de mayo en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Ahí va a estar, obviamente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Entonces, para que lo vayan anotando, 28 de mayo en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, cierre de campaña del Distrito Federal en el DF, en la Plaza de las Tres Culturas. El horario se los pasamos después, la nota nada más hablaba del lugar y del día, entonces apúntenle. Repito, otra vez y otra vez y otra vez, 28 de mayo en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, cerramos campaña en el Distrito Federal, vamos a defender en la Ciudad de México todo lo que conseguimos con Andrés Manuel, vamos a demostrarles a estos hijos de la fregada, ¿no?, que no van a robarle al DF, que vamos a regresarle al DF, porque con Mancera lo estamos perdiendo, las libertades, que vamos a regresarle al DF, a la Ciudad de México, el espíritu fraterno, que vamos a defender los programas sociales que son derechos de todas y todas, y entonces el 28 de mayo nos vemos en la Plaza de las Tres Culturas, es sábado, en Tlatelolco. Ya les pasaré la hora en el momento que la tengamos. Y mientras llega el 28 de mayo, ¿no?, en el cual seguramente muchos y muchas nos encontraremos por ahí, les paso al costo la gira de Andrés Manuel López Obrador para esta semana, donde, como siempre, el peje de nuestros amores y querencias va a andar del tingo al tango por México, ¿no? Hoy, lunes 16 de mayo, está en el DF, entonces todos aquellos que estén en el Distrito Federal, vayan hoy. A las 4 de la tarde va a estar en la explanada delegacional de Magdalena Contreras. A las 5:30 en la explanada del Teatro de la Juventud de Álvaro Obregón. Y a las 7 de la noche en la explanada delegacional de Coajimalpa. El día de hoy, lunes 16 de mayo, Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, a las 4 de la tarde en la explanada delegacional el de Magdalena Contreras. A las 5:30 en la explanada Teatro de la Juventud de Álvaro Obregón. Y a las 7 de la noche en la explanada delegacional de Coajimalpa. Mañana, martes 17 de mayo, en Hidalgo, a las 12 del día en Chapulhuacán, a las 3:30 en Pisaflores y a las 6:30 en Jacala de Ledesma. Esto es mañana martes en Hidalgo. Miércoles 18 de mayo en Hidalgo, a las 10:30 en Zimapán. A las 12:30 en Taxquillo, a las 4 de la tarde en Ixmiquilpan y a las 6:15 en San Salvador. El jueves 19 de mayo, sigue en Hidalgo, ¿no? A las 10:30 en Santiago de Anaya, a las 12:45 en Francisco y Madero, a las 4 de la tarde en El Arenal, a las 5:45 en Actopan. Ahí van a comer barbacoa antes. Y el viernes 20 de mayo cierra en Hidalgo a las 10 de la mañana en Mexitlán, a la 1 de la tarde en Atotonilco, a las 4 en Mineral del Chico y a las 6:15 en Mineral de la Reforma. Esa es la gira de Andrés Manuel para esta semana. Recuerden que la pueden consultar también en la página del licenciado Andrés Manuel, que es www.lopezobrador.org. Ahí la consultan. Y pues cáiganle y sobre todo ayúdenos a difundir. Recuerden que tenemos que romper el cerco informativo que los grandes medios de comunicación han impuesto hacia Morena, hacia Andrés Manuel y hacia todos los movimientos sociales. Y entonces, bueno, nosotros tenemos que ayudar a difundir las actividades de AMLO. ¿Y difundir para qué? Pues bueno, para que la gente asista, para que la gente se informe. Y una vez que se informe, pues invitarla a que se organice, participe con nosotros y logremos cambiar el estado de las cosas, ¿no? Vivimos en un país donde cada vez estamos peor y donde, como diría por ahí una vez Jorge Saldaña, ¿no? Las cosas nunca están tan mal como para que no puedan ponerse peor. Entonces, todos a difundir las asambleas de Andrés Manuel, todos a asistir, ¿no? Los compañeros y compañeras de Hidalgo, pues a meterle a la difusión, y bien, nosotros pasemos por ahí a nuestros contactos de WhatsApp, de teléfono, de Facebook, que sepamos que viven en Hidalgo, la gira de AMLO. Y bueno, cambiando de tema, ¿se acuerdan que estuvimos nosotros hablando, ¿no?, sobre los el perjuicio que iba a causar para México una reforma como la reforma energética, que era una reforma entreguista, una reforma que nos iba a quitar el 40% de nuestro presupuesto nacional, ¿no?, y que había una serie de personas que la defendían, pues, a rajatabla, que hablaban de que era una reforma que necesitaban el presidente de todos ustedes, Peña Nieto, decía que incluso Lázaro Cárdenas no estaría de acuerdo con esa reforma. Y entonces estuvimos ahí en los cercos y demás, ¿no? Resulta que hubo gente que, les decía yo, la defendió a rajatablas. ¿Y pues por qué? Pues porque eran los beneficiarios de la reforma energética. Reforma a la que todos consideramos el robo de todos los tiempos. Y los beneficiarios son precisamente exfuncionarios públicos, ¿no? Les platico esta nota, dicen que ellos ocuparon secretarías de Estado, crearon consultorías, entreveraron sus intereses privados con los públicos y adquirieron proyección mundial a través de centros académicos e ingresaron en organismos internacionales. Se trata de las reformas estructurales. Al final se quedaron con el botín y fueron los beneficiados de la reforma energética. Hablamos de Luis Téllez, de Guillermo Ortiz Martínez, de Francisco Gil Díaz y Carlos Ruiz Sacristán. Ellos comparten un sello que los identifica. Todos ocuparon posiciones clave durante la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León, pero también son algunos de los grandes contratistas de petróleos mexicanos. Zedillo, quien como nadie accedió a información privilegiada, empujó privatizaciones como la de Ferrocarriles Nacionales, para después ser miembro de la empresa compradora y dejó escuela. Así, Guillermo Ortiz, impulsor de reformas fiscales y financieras en la época zedillista y de la autonomía del Banco de México, fue nombrado Senior Advisor de la firma de capital e inversión privada en infraestructura más grande del mundo, Fjords Reserve. La firma se especializa en energía y gracias a la reforma energética, en abril de 2015, logró el millonario contrato para construir los gasoductos del proyecto Ramones 2. Otro cercano colaborador de Zedillo fue Carlos Ruiz Sacristán, quien durante aquel sexenio promovió reformas en el sector energético. Hoy es director de Sempra Energy o Innova, empresa que se quedó con el contrato de Pemex para la construcción de la primera parte de Ramones 1. Otro, y quizá el más importante por la nueva posición que logró luego de aprobada la reforma energética de Enrique Peña Nieto en el 2013, es Luis Téllez, quien en septiembre de 2014, y gracias a los votos del PRI y del Verde en el Senado, logró incrustarse en el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Pues estos son los beneficiarios de la reforma energética, ahí se los dejo para la reflexión. Y mientras, pues vamos a saludar a los que ya están en el chat y con esto terminaríamos este primer bloque de programa. Saludos a Molotov, a Katy, a Bandido, a Mona Lisa, a Tlahuali, a Chavalobo, a Lord Eagle MX y a Pepe. Saludos a todos ellos, saludos también a Sgamer que anda también ahí ayudándonos en Morena aquí en Coacalco. Y bueno, pues vamos a música y regresamos, vamos a escuchar ahorita en una primera parte a Juanes. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra y ahorita regresamos. Negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma.

Apoyen a Jesús Estrada Ferreiro. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Morena es la esperanza de México. Este 5 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. Sigue escuchando En Tránsito con Magui. Pues ya regresamos de la música. Ojalá les haya gustado las canciones que escogimos. Empezamos el programa, en el primer bloque, escuchando a El Gusto es Nuestro, una reunión de artistas con Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel Ríos y Joan Manuel Serrat. Y bueno, ahorita escuchamos a Juanes con La Camisa Negra y Volverte a Ver, que son de sus primeras canciones que le pegaron en la América Latina nuestra. Y bueno, regresamos ya también y les recuerdo que Radio La Nueva República está en las redes sociales. Ustedes pueden seguirla en Twitter en @NuevaRepublica y en Facebook está Radio La Nueva República. Asimismo, les recordamos que Andrés Manuel en Twitter es @López Obrador. Entonces, pues ya está ahí también. Saludos a los compañeros que ya se manifestaron por WhatsApp: a Cuauhtémoc Arroyo, a Carolina Chávez, a Verónica Andrade, a Alicia Mercado. Saludos para ellos, ¿no? Y bueno, vamos a ver, no hay comentarios en el chat todavía, y pues a ver si se vienen a platicar con nosotros. Recuerden que pueden entrar al chat, ¿no? En la página de la radio está ahí el enlace, o en el navegador ustedes teclean www.lanuevarepublica.org/chat. /HTML. Y cambiando de tema, recuerden que hemos estado hablando de Xochicuautla y del daño ecológico y el robo que pretenden causar a sus habitantes. Bueno, pues hay una nota en La Jornada que señala que la filial de Grupo IGA, que él ha pagado, ha repartido 100 millones de pesos en Xochicuautla. Los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, CBC, del poblado de San Francisco Xochicuautla y del barrio La Concepción, que desde 2009 fungen como representantes de los 882 comuneros de ambos poblados y que se encuentran ubicados en el municipio de Lerma, en el Estado de México, han recibido entre diciembre de ese año y marzo pasado, por concepto de ocupación territorial previa, gastos preparatorios por afectación de bienes distintos a la tierra y por indemnización expropiatoria, al menos 100 millones de pesos de parte de autoridades mexiquenses. En realidad, dicen, los recursos entregados al comisariado fueron proporcionados por la constructora Autoban, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de IGA, uno de los contratistas predilectos de Peña Nieto, la cual obtuvo en 2007 la concesión del gobierno mexiquense para encargarse de las obras de la autopista Toluca-Naucalpan, a la que se oponen una minoría de los 882 comuneros y la mayoría de los 15.000 habitantes de los dos poblados afectados. Los pobladores inconformes con la construcción de la autopista han argumentado en diversas demandas de amparo que los miembros del Consejo Comunal, ¿no?, están cooptados por el gobierno mexiquense y que sus integrantes no informaron debidamente a toda la comunidad del proceso de expropiación de las 37 hectáreas que serán dañadas por la construcción de la autopista y que la construcción del proyecto carretero violaría los derechos humanos de los 15.000 indígenas otomís que habitan ambos poblados. De su lado, los abogados de la empresa Autoban intentan demostrar al Poder Judicial Federal que han cumplido a cabalidad con las normas de derecho agrario, por lo que ya entregaron al Juzgado Quinto del Distrito del Estado de México copias certificadas de convenios legales, cheques, transferencias bancarias y otras pruebas tendientes a comprobar que el comisariado ha aceptado dinero en representación de los 882 comuneros. Entre los documentos privados aportados por la compañía, destacan 5 convenios que avalan en total el pago de 56 millones de pesos y que fueron firmados por el Consejo Comunal a cambio de permitir los trabajos de construcción de un tramo de esa carretera, que afectaría a 37 hectáreas pertenecientes a esas comunidades, cuyos terrenos fueron expropiados el año pasado. La jornada cuenta con copia de los 5 convenios firmados, esto es lo que dice el periódico, por los integrantes del comisariado, así como otras documentales bancarias que demuestran la existencia de un fideicomiso por 54.2 millones de pesos, además de transferencias bancarias y cheques por otros tantos millones que administra el comisariado. Buena parte de los 15.000 pobladores indígenas de la región afectada por la construcción de la autopista y que están representados por organismos no gubernamentales han conseguido sus pensiones en vía de amparo. Esos recursos legales han retrasado durante más de 8 años la consumación del proyecto que se concesionó en 2007 al propietario de IGA, grupo constructor de la llamada Casa Blanca en las Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México, edificada al gusto de Angélica Rivera, esposa del Peña Nieto. Aunque los pobladores inconformes sostienen que los miembros del comisariado están cooptados por el gobierno mexiquense, en el mismo decreto de expropiación de las 37 hectáreas del terreno, se informa que en junio de 2014 se realizó una asamblea comunal y ahí se autorizó la construcción de la autopista, con el aval de la mayoría de votos de los 882 comuneros de ambos poblados. Fuentes jurídicas cercanas al gobierno mexiquense, que pidieron no mencionar su nombre, informaron al diario La Jornada que los pagos los ha realizado la empresa de buena fe, y añadieron que los comuneros que sí están a favor de la autopista siguen solicitando dinero a la empresa, supuestamente para calmar las inconformidades de quienes aún se oponen. ¿Ustedes creen eso? De su lado, José Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos, Ceferino Ladrillero, quien junto con otros organismos no gubernamentales asesora legalmente a los comuneros otomís, inconformes con la construcción de la autopista, reconoció que los integrantes del comisariado y buena parte de los 882 comuneros recibieron del dinero del gobierno mexiquense y de Autobán. Los comuneros y pobladores están divididos, eso es real, hay que decirlo textualmente. Sin embargo, la mayoría de los que están en favor de la autopista, efectivamente, es porque recibieron prebendas y dádivas del gobierno del Estado de México y por parte de la empresa. Según el representante de los comuneros inconformes, la controversia de fondo no es por tema de derecho agrario, sino de derechos indígenas tutelados por el artículo 2 de la Constitución y por tratados internacionales. Hay poco más de 800 comuneros con título de propiedad y una comunidad de cerca de 15.000 personas. Por tanto, el argumento de los defensores es que si bien hay un padrón de 882 comuneros que se rigen mediante leyes agrarias, existen unos 15.000 que están tutelados por el derecho indígena, a quienes se les violarán sus derechos humanos, individuales y colectivos, si se construye una autopista en los poblados donde habitan desde hace varias generaciones, y que eso está a debate en los tribunales. Esto es lo que sucede en Xochicuautla, es importante que estemos ahí, pero también es importante ver que la corrupción en México es el principal cáncer, ¿no? Y que IGA ha sido uno de los favorecidos por ese mecanismo que parece gobernar en México, la corrupción, que es nuestro principal cáncer. Bueno, y ayer, cambiando de tema otra vez, fue el 15 de mayo, fue el Día del Maestro, y ustedes saben cuándo se empezó a festejar el Día del Maestro en México. Bueno, pues se empezó a festejar desde el año 2018, mediante decreto, expedido por Venustiano Carranza. La propuesta pretendía que se instituyera un día en homenaje a los maestros y que fuera el 15 de mayo, fecha conmemorativa de la toma de Querétaro. Esta celebración no se da nada más en México, se da en muchos lugares, pero no es el mismo día, obvio, ¿no? Varía según cada nación. Pero el Día Mundial del Maestro que instituyó la UNESCO se celebra el 15 de octubre. Por su parte, la Conferencia Interamericana de Educación, que en 1943 recomendó celebrar el Día Panamericano del Maestro el 11 de septiembre en conmemoración del fallecimiento del educador y presidente argentino Domingo Faustino Sarmiento. Entonces, pues ya saben qué onda con el Día del Maestro. Y mientras muchos maestros hoy andan de descanso, hoy tienen puente, el día de ayer en 9 estados, miles de profesores marcharon en contra de la reforma educativa, ¿no? Esta es una nota que publica La Jornada también, en donde dice que miles de docentes salieron a protestar contra la reforma educativa en ciudades de 9 estados, así como por la represión contra el movimiento magisterial que se opone a la evaluación docente. También piden la reinstalación de trabajadores cesados y como parte de la huelga nacional que comenzaron este domingo. Casi 15.000 profesores que están agremiados a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca celebraron el 15 de mayo con una marcha sobre la carretera federal 190 Oaxaca-México, la cual concluyó en el Zócalo, donde se instalaron en plantón. En la zona del Istmo de Tehuantepec, padres de familia recolectaron firmas para apoyar a los maestros de la sección 22 que empezaron su jornada de lucha en el contexto de la huelga nacional que se inició ayer. En la escuela primaria Daniel C. Pineda, una de las más grandes de Juchitán, también en Oaxaca, 90% de los padres respaldaron a los maestros, a quienes dijeron que si es necesario resguardarán las instalaciones para no permitir el ingreso de las fuerzas federales. El delegado sindical Juan Carlos Martínez Sandoval dijo que el apoyo de los paterfamilias, los padres de familia, garantiza el respaldo para poder comenzar una jornada de lucha con más fuerza. En Morelia, en Michoacán, integrantes de la CENTE tomaron las oficinas de la Secretaría de Educación del Estado para anunciar el paro indefinido, y paralelamente se reunieron desde la noche del sábado en diferentes partes de la capital para trasladarse a la Ciudad de México, donde participaron en la megamarcha de ayer. El titular de la Secretaría de Educación del Estado, Silvia Figueroa, dijo a medios locales que tal y como lo advirtió el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, se aplicarán descuentos a los maestros que no acudan a las aulas y de pasar más de 3 días en paro se les va a despedir. Eso fue en Michoacán. En Chiapas, ¿no?, miles de integrantes de las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, estudiantes normalistas, padres de familia y grupos de la sociedad se unieron a la marcha en Tuxtla Gutiérrez. Ahí, Manuel de Jesús Mendoza, secretario general suplente de la sección 7, comentó que la federación envió de 5.000 a 8.000 policías federales que ya están acuartelados desde la noche del sábado en hoteles de la periferia del municipio capitalino, ¿no?, en Chiapas. Y advirtió que lejos de intimidarlos, la presencia de las fuerzas federales exacerba los ánimos de los compañeros y ya están listos para cualquier situación que se pueda dar. También hubo manifestaciones en Morelos, en Guerrero, en Chihuahua y en Yucatán, ¿no?, en Sinaloa, donde protestaron los maestros durante la entrega de reconocimientos a miembros del CENTE. Situación similar ocurrió en Jalisco, ¿no?, donde profesores cesados del bachilleres mantienen un plantón desde abril pasado, protestaron afuera del sitio donde se realizó la ceremonia oficial, y esto fue en Jalisco. Y bueno, pues esto es lo que sucedió el día de ayer con el Día del Maestro. Obviamente maestros muy molestos por la reforma educativa, que no es reforma educativa sino laboral, y pues parece ser que las protestas van a seguir y a lo mejor van a aumentar. Y pues cerramos este tema de los maestros con el tuit de Pablo Salvador Ballesteros, ¿no?, que dice que nos faltan 43 futuros maestros y que Ayotzinapa vive. Y vamos a finalizar este bloque hablando de nuestra patria grande, de América Latina, ¿no? Hay un artículo de Víctor Flores Alea que se titula La tormenta sobre América Latina y que resulta necesario leerlo, reflexionarlo, pensarlo, sobre todo por lo que acaba de ocurrir en Brasil, ¿no?, y que es una muestra del capitalismo, del régimen, del neoliberalismo, de evitar que gobiernos progresistas, que gobiernos con visión de país, ¿no?, se instalen en una región que casi siempre han controlado. El artículo de Víctor Flores Olea se llama Tormenta sobre América Latina. y dice que durante breves décadas tuvimos la ilusión de que América Latina había entrado definitivamente en un periodo al menos de inicio de prosperidad y de respeto a las normas básicas del derecho, en el que se hacían grandes esfuerzos civilizatorios. Por otro lado, entendida la situación como una decisión y una voluntad ciertas para elevar la calidad cívica y cultural de nuestros pueblos, pero también de manera cierta los niveles de vida de nuestros compatriotas latinoamericanos. Por supuesto que nos impresionaron como acertadas las expresiones entre muchos otros de primer nivel, por ejemplo de Noam Chomsky, quienes sostenían hace apenas unos años que América Latina era una de las regiones más progresistas del mundo, y todo indicaba que en efecto era así, a pesar de un mundo convertido básicamente al liberalismo económico, con un arco iris prácticamente infinito de negocios, variadísimo por sus estilos y materias. América Latina parecía una excepción en la cual no solo se buscaban los negocios y realizar ganancias, sino lo que parecía prender también cambios sociales que otorgarían mayores oportunidades a los excluidos de la sociedad. Y junto a esto, movilizaciones y organizaciones sociales continentales capaces de consolidar la democracia y hacerla resistente frente a sus enemigos. Naturalmente, esto nos ahorraba buena parte del calvario por el que transitaban necesariamente los países sometidos al dominio imperial, y nos colmaban de una confianza y hasta de un optimismo en ocasiones desmedido. La solidez de las bases sociales de las diferentes organizaciones que apoyaban a los partidos en el poder parecían capaces de soportar y aún de vencer a los enemigos potenciales más temibles. La cuestión es que, en efecto, en un mundo dominado por los consorcios internacionales, ejerciendo todas las triquiñuelas habidas y por haber, los enemigos, digamos, de las economías sociales, aquella etapa de paz social parece que no podía durar demasiado. Ahora, en efecto, parece que llegó a su fin y que los grandes capitales internacionales buscaron y buscan las oportunidades que se les ofrecen para modificar la situación hacia su conveniencia. En las semanas recientes se ha desatado lo que Víctor Olflores Olea llama una gran tormenta sobre América Latina, que afecta muy seriamente a algunos de nuestros más importantes países, sacudiendo fuertemente su estabilidad y poniendo en entredicho la solidez institucional que parecía lograda. Comenzaré, dice, tal vez por el caso más espectacular, que es sin duda el brasileño, no solo por su dimensión latinoamericana, sino porque este país parecía haber dejado atrás la inestabilidad militar que lo afectó durante décadas y que parecía haber tomado un derrotero que lo conduciría al papel sobresaliente en el que siempre pensaron de sí mismos los propios brasileños. Por supuesto, resulta imposible detallar en un artículo los elementos que condujeron a que el Senado brasileño decidiera el pasado viernes someter a juicio político a la presidenta Rousseff, después de una serie de pruebas y contrapruebas que se presentaron de todas las partes y que seguramente muestran un medio político tremendamente descompuesto, sin gran esperanza de una sola de las partes o partidos políticos. El hecho escueto es que de ambos lados parece desarrollada una corrupción rampante, incluido naturalmente Petrobras, no muy lejana de Pemex, y que se trata de una situación que dejará seguramente muy debilitado a Brasil durante varios años, pero también parece un hecho indudable que las oligarquías y empresas brasileñas, según se desprende de la abundante información difundida, han llevado la voz cantante en esto que es calificado como un golpe de Estado legal, es decir, un golpe de Estado sin armas, pero igualmente fulminante e imparable por su apariencia de legalidad. Se ha tratado, pues, de un engaño monumental, nacional y continental, desde luego, pero también mundial. En este caso se trató de Dilma Rousseff y de Lula, que después de varios años de incertidumbre lograron organizar y dar vida a un partido de trabajadores y diseñar una política de relativa izquierda, que también comportaba aspectos ciertos de beneficios para las clases populares y que contribuían a conformar en América Latina una región ampliamente progresista, en los dichos de Noam Chomsky y Atilio Borón, como dijimos antes. Pero antes del golpe de Estado legal en Brasil, obviamente se desató la furia de las oligarquías locales argentinas e internacionales en contra de Cristina Fernández de Kirchner, haciéndole abandonar el poder por la vía electoral y trayendo al poder a uno de sus más conspicuos testaferros del neoliberalismo, Mauricio Macri. Para Argentina, otro tipo de horror ha comenzado, que no necesariamente el militar, sino el social y económico. Análogas persecuciones e intentonas de derrocamiento y de golpes derechistas se repiten en los países latinoamericanos. Y estos están al orden del día en Bolivia. Si bien Evo Morales tiene un sólido apoyo popular, en Ecuador contra Rafael Correa, los casos de Chile, Uruguay y Paraguay son un poco distintos. Y desde luego, por muchas razones, el de Venezuela. El hecho es que América Latina parece frustrada de los adelantos civilizatorios que se dieron hace algún tiempo, y hoy parece consolidar su línea proimperialista con todas las implicaciones que esa decisión trae consigo por necesidad. El caso de México es parcialmente diferente, pero también análogo. La analogía ocurre porque parece que nos hemos decidido ya claramente por un medio y por una línea social claramente neoliberal y por una rendición prácticamente incondicional y plena ante Estados Unidos. Por supuesto, el muy débil crecimiento económico de México, la pobreza tan extendida y la existencia de un grupo oligárquico tremendamente fuerte nos sitúan en un punto, digamos, clásico del neoliberalismo más rampante, sin posibilidades de una recuperación cierta de futuro. Resumiendo mucho, lo que en un momento pareció que en América Latina se recuperaba, una política claramente progresista, desde luego no necesariamente socialista, lo cual nos llevaría a otras discusiones, comenzaría a hacerse un mal sueño, un sueño irrealizable tal vez por mucho tiempo, mientras estamos entre las manos de nuestros mentores del capitalismo liberal, con un desastre diario de los niveles de vida de la gran mayoría de los mexicanos y latinoamericanos. Esto es lo que dice Víctor Flores Olea acerca de la situación latinoamericana. Nosotros estamos avanzando en organización, pero también es cierto que tenemos que llegar a miles y millones de conciencias para cambiar este estado de las cosas. Pues terminamos este segundo bloque, vamos a música, pero antes que otra cosa suceda, saludos a Prisciliano Martínez y a Lourdes Millán, y esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Ahorita regresamos. Sigue escuchando En Tránsito con Mago. Como tú.

Pues ya regresamos, un poco más larguito el bloque de ahorita, porque estamos haciendo otras cosas también, pero bueno, ya estamos acá nuevamente. Ayer fue un fin de semana medio raro, fue bueno en la mañana, hubo mucho trabajo en el Distrito 6, hubo una jornada de afiliación, ¿no?, y de trabajos sociales con nuestra compañera regidora en Tultepec, nuestra compañera Cristina, una jornada que ellos le llaman jornadas de trabajos noble. En el centro de Tultepec, que les digo yo, está encabezada por nuestra compañera Cristina Escobar, nuestra regidora allá en Tultepec, muy buena. Y en Coacalco, pues hubo trabajo en territorio, nuestros compañeros estuvieron en algunas secciones del municipio, ¿no?, visitando afiliados. Me da mucho gusto ver ya compañeros de los comités de base ya chambeándole, ¿no? Eso es muy bueno, ¿no? Pero terminamos del mal, ¿no?, cuando resulta que nos eliminan a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y pues ya para muchos, pues nada más vamos a esperar que eliminen a la América. Pero para todos los que sí son futboleros y los reconoce, a los de closet, pues les digo que se colaron a la siguiente ronda el Pachuca, el América, el León y los Tigres de Nuevo León. Entonces, esa es la liguilla para las próximas semanas en esta situación de fútbol mexicano, que ya saben que tiene muchos, que el fútbol mexicano tiene muchos seguidores, ¿no? Es un extraordinario negocio. Y bueno, muchos también los vemos como un mecanismo para convivir o para ver ahí. Hay mucha gente a la que no le gusta, ¿no? Hay muchos que dicen que pues una persona de izquierda no puede ser fanática del fútbol, aunque Eduardo Galeano decía lo contrario, pero bueno. Eso fue lo que ocurrió ayer con la eliminación de nuestras Chivas Sagradas, ¿no? Y pues por culpa del Gullit y por culpa del árbitro, además. El América siempre juega con 12, pero bueno. Cambiando de tema, y en algo que ahorita me van a refutar, que cómo ando hablando de fútbol con noticias como estas, pero bueno, el fútbol decían por ahí, no me acuerdo quién, creo que a Rigo Sacchi o algo, que era lo más importante de lo menos importante, entonces también, ¿no? Pero pues cambiando de tema, les decía, hay una revista que se llama Animal Político, yo creo que todos la conocen, y en su versión web publica una nota donde dice que solo el 36% de alumnos de primaria en América Latina pueden resolver problemas matemáticos, y esto lo dice la UNESCO. En ese sentido, les cuento que los alumnos de Chile son los mejores de la región, y en México, Nuevo León supera el promedio nacional y otros países con 5 de cada 10 alumnos capaces de resolver problemas matemáticos. Por eso sorprende tanto, ¿no?, cuando en olimpiadas de matemáticas o de ingenierías, alumnos mexicanos, pues derrotan, ¿no?, a estudiantes de universidades mucho más importantes que las nuestras, que mucho más importantes no por la calidad, sino por la, ¿cómo se llama?, por la fama que tiene, ¿no? Por ejemplo, Harvard o el Massachusetts o algún lado. Bueno, entonces, esto de que solamente el 36% puede resolver problemas matemáticos forma parte de los análisis del tercer estudio regional comparativo y explicativo, que se llama TERCE, o sea, tercer estudio regional comparativo y explicativo, de la UNESCO, que mostró los logros de aprendizaje entre alumnos de tercero y sexto de primaria y sus factores asociados en 15 países de América Latina. Los 15 países de América Latina fueron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Costa Rica y el Estado de Nuevo León. El análisis destaca que Chile tiene los mejores resultados en América Latina, seguido de Uruguay, México y Costa Rica. Fíjense, yo pensé que andábamos peor. Mientras que los países más rezagados son República Dominicana, Paraguay, Panamá, Nicaragua y Guatemala. En los resultados de toda la región, los estudiantes de tercero de primaria muestran mejores resultados en habilidades matemáticas en comparación con los de sexto de primaria. De los alumnos de tercero de primaria de la región, 36% pudo resolver problemas matemáticos complejos, 4 de cada 10 pudo resolver problemas simples y 64% pudo reconocer objetos y elementos matemáticos. 5 de cada 10 alumnos de tercer año de primaria de Chile pudieron resolver problemas matemáticos complejos y ocupan la primera posición en el ranking latinoamericano. Los alumnos de sexto de primaria que pudieron resolver problemas simples en Chile fueron el 54%, mientras que en México el 53% y Uruguay 52%. En los rankings de problemas más complejos, el primer lugar lo tiene Chile con el 48% y México y Uruguay con el 44%. Ahora, ¿qué enseñan en América Latina? Bueno, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, le hace la UNESCO, analizó los currículos de los 15 países de América Latina para la enseñanza de matemáticas y presentan similitudes generales y están enfocados en la resolución de problemas, la aplicación de los conocimientos matemáticos a situaciones cotidianas y el desarrollo de la capacidad de argumentar y comunicar los resultados obtenidos. La UNESCO advierte que se trata de una buena práctica, toda vez que esos enfoques se relacionan con la concepción del quehacer matemático en un contexto social y con una relación constante con otras áreas del conocimiento. Sin embargo, también se identificaron otras prácticas que no contribuyen a la enseñanza del aula. Por ejemplo, en América Latina es usual que los profesores incorporen algoritmos o reglas de manera memorística, sin que los estudiantes comprendan de dónde vienen o qué significan. Esos métodos no suelen dar lugar a aprendizajes significativos, porque si se olvida una parte del algoritmo, el estudiante no será capaz de reconstruirlo porque no lo entiende, dice el estudio. El aprendizaje significativo, de ser de la UNESCO, dice que se va a lograr cuando se produzcan interacciones entre los conocimientos previos y los nuevos, mientras los conocimientos recientes adquieren significado para el aprendiz. Los conocimientos previos se complementan y se enriquecen, se reelaboran sus significados y se estabilizan. Por ello, puede enfocarse en la resolución de problemas, y no es una sola herramienta de práctica de procedimientos, sino que debe de transformarse en el modo central de relacionar el trabajo matemático con la vida cotidiana. La UNESCO recomienda a los docentes que contextualicen los contenidos mediante problemas reales, relacionando la matemática de la forma más natural posible con situaciones significativas. La resolución de problemas da posibilidad a los estudiantes de enfrentarse a situaciones desafiantes que requieren para la solución de variadas habilidades, destrezas y conocimientos que no siguen esquemas fijos. Estas incluyen el cálculo numérico escrito y mental, las nociones espaciales, el análisis de datos, el uso de herramientas matemáticas y las estimaciones, entre otras. El análisis, aporte para la enseñanza de la matemática, es un instrumento para que los maestros lo utilicen como una herramienta de trabajo que vaya en beneficio de los estudiantes. De acuerdo con la UNESCO, estas son las recomendaciones para que los maestros de matemáticas mejoren el rendimiento de sus estudiantes. Desarrollar actividades didácticas que se centren en el quehacer del estudiante, cuidando que sean suficientemente desafiantes, pero no frustrantemente imposibles. Usar el conocimiento intuitivo previo en el desarrollo de las actividades didácticas. Fomentar la participación de los estudiantes en clase, dando oportunidades para la reflexión y expresión de opiniones e ideas. Relacionar el conocimiento con situaciones cotidianas y significativas para los estudiantes. Generar climas de confianza para que los estudiantes no teman dar una respuesta errónea, enfatizando que el conocimiento se construye corrigiendo errores. Ayudar a solucionar dificultades que entrampan el desarrollo de las actividades propuestas, sin dar la respuesta, sino entregando las herramientas u orientaciones para continuar. Brindar espacios para la experimentación y la creatividad. Y se han dado cuenta, y bueno, eso es lo que dicen en relación a las matemáticas, ¿no? Donde también yo creo que ha dificultado mucho, ¿no? El que ahora todo mundo usa una calculadora, todo mundo usa aplicaciones, incluso en el teléfono, ¿no? Para resolver problemas. Y entonces uno va, por ejemplo, a mí me sorprende mucho el caso de una tienda a la que luego voy, donde uno compra una cosa de 20 pesos y otra de 10, y para cobrarte sacan la calculadora. Entonces, o compras una cosa de 5 pesos y otra de 7, y para cobrarte sacan la calculadora. Y eso sucede en muchos lugares. Yo creo que sí es importante generar mecanismos, porque pues eso no lo hacíamos, ¿no? Todavía muchos de los que a lo mejor no somos ni tan viejos ni tan jóvenes, pues sí podemos todavía como que hacer operaciones mentales simples, ¿no? A lo mejor si nos preguntan la raíz cuadrada de 1500 y pico, pues a lo mejor no la sacamos mentalmente, pero sí somos capaces de hacer una cuenta simple, ¿no? De multiplicar en la mente rápidamente, ¿no? De ir a la tienda y de saber que si cobras algo de 50 y algo de 30 y algo de 10 y algo de 15, pues vas a pagar vas a pagar 95 pesos sin necesidad de sacar una calculadora. Pero es penoso, ¿no? Que ahora vas y para cobrarte algo que es muy simple de calcular, pues te sacan una calculadora. Entonces sí creo que es importante que se cambie la aplicación de las matemáticas, la enseñanza, ¿no? Porque saber sumar y saber restar, multiplicar y dividir, pues creo que casi es un asunto de supervivencia, ¿no? Entonces, sí es importante que se den mecanismos, ¿no? Para que los niños tengan herramientas para sacar ese tipo de operaciones, sobre todo las más simples y básicas, sin necesidad de una calculadora. Digo, es penoso, les digo, ir a una tienda y donde uno va y dice, deme este, ¿cuánto cuesta? 5. Y esto no, pues 8 y 1, dice, son 13 pesos. Sacan la calculadora para hacer la sumatoria, ¿no? Y esto, pues, se va grabando mientras los chicos, pues, sigan teniendo esa herramienta, ¿no? Como función primordial hasta para hacer tareas. Yo creo que sí tenemos como que ayudar mucho a ejercitar el cerebro y las matemáticas son buenas para eso, ¿no? Incluso la memoria, ¿no? Por ejemplo, con recordar las tablas de multiplicar, pues es una buena situación. En fin, pues esto es lo que comenta la UNESCO con relación a las matemáticas. Y otra nota que les quiero comentar ya casi para finalizar el programa, hoy no vamos a leer a Juan Carlos Monedero, de hecho ahorita voy a recoger mi tiradero, está tremendo, para ver si encontramos el libro. Pero bueno, ustedes se han dado cuenta, ahora estamos hablando acerca de las elecciones de este año, que los candidatos a ocupar cualquier encargo, no, ya sea municipal, una diputación, etcétera, etcétera, hacen lo que sea, ¿no?, para obtener un voto. Tenemos aquí, por ejemplo, hay un video en YouTube donde hace unos años el candidato a la presidencia municipal de Coacalco y el candidato a la diputación local del Distrito 6, ¿no?, se ponían a bailar y a hacer como una especie de striptease, ¿no?, se llama así, del baile este que hacen. Y de hecho lo dice, ¿no?, uno, lo que hace la gente para conseguir votos, ¿no? Vimos en la campaña del 2015, pues, a candidatos que salían con canciones horripilantes a hacer sus spots, ¿no?, otros que salían a lloriquear, etcétera, etcétera. Pues bueno, esto sigue dándose, y yo sí creo que debe de haber un freno legal, ¿no? Los vimos bailando rolas muy malas, pero pegajosas, ¿no?, y la verdad es que eran hasta ofensivas, pero bueno, sí creo que debería de haber un marco legal para que no se hicieran este tipo de payasadas, porque, pues, no sé cómo llamarle, ¿no? Frivolizan una actividad seria como la política, ¿no? Y esto, pues, es básicamente una situación de los partidos de ultraderecha. Yo no me imagino, por ejemplo, ¿no?, al compañero Cuitláhuac García saliendo a cantar ahí alguna rola para obtener votos, pero bueno. En este proceso electoral del 2006 también tiene lo suyo en este sentido, y ahí les van las formas más extrañas para obtener votos, ¿no? Los candidatos que contienden rumbo a las elecciones del 5 de junio hacen todo para ganar, desde vestirse como personajes de los X-Men o X-Men, cantar o simular la entrega de un premio al Oscar. Hay un tipo que es independiente y que va a contener a la presidencia municipal de Chihuahua y que se llama Enrique Terrazas. Y este tipo, el pasado 30 de abril, en un evento para conmemorar el Día del Niño, se colocó en la mano una garra similar a la del superhéroe de ficción Wolverine, con quien comparte la característica física de tener patillas prominentes, y así es como promovió su candidatura. Esto es por lo que hace al independiente, ¿no? En Hidalgo, el aspirante perredista, que quiere ser gobernador de Hidalgo, José Guadarrama, dijo que de ganar pagará 10 pesos diarios a las amas y los amos de casa por hacer las labores del hogar, de acuerdo con un reporte del diario Reforma. Él dijo que iban a implementar el programa denominado Salario Rosa, que consiste en entregar un apoyo económico mensual de 300 pesos a quienes atienden las labores domésticas. En Tamaulipas, también hay por allá, el candidato panista que quiere ser alcalde en Ciudad Victoria, y se llama Arturo Soto, propuso que sean utilizados drones para perseguir a los delincuentes. Y luego, en el metro de la Ciudad de México, donde se llevará a cabo la elección de 60 integrantes de la Asamblea Constituyente, Nueva Alianza colocó diferentes carteles promocionales y en uno de ellos se observa una mujer quitándose el sostén y la leyenda «Libérate». Otros candidatos prefieren cantar, como el panista Antonio Galit Fayad, quien como parte del objetivo de su campaña de ser, quien como parte de su campaña con el objetivo de ser gobernador de Puebla, lanzó un disco titulado No soy el aire. Y este disco, con su éxito, ¿no? Lo reparten los discos, es repartido en discos que obviamente nos cuestan a nosotros en eventos masivos. También en Puebla, ¿no? La candidatura perredista a la gubernatura, que se llama Roxana Luna, simuló la entrega de un Oscar al actual gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, por mejor guión de película de terror fiscal. Los independientes también, por su parte, han lanzado canciones y videos como el que se titula Hasta la Madre. Y en tanto, Gustavo Cárdenas, aspirante a la gubernatura de Tamaulipas con Movimiento Ciudadano, lanzó un video en el que dice que quiere barrer a las ratas que nos gobiernan. Esto es lo que están haciendo los candidatos para obtener votos, ¿no? Yo no sé si se acuerdan, pero por ejemplo, en la elección anterior, un tipo que ahora tenemos que aguantar como diputado federal y que le dicen el vale, ¿no? Salió, había una canción que estuve viendo cuál era, que es como el meneito, ¿no? Y entonces salió su canción de el vale, ¿no? Para promover el voto, o una canción que utilizaban mucho, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama, pero que era Because I am happy o algo así, I'm so happy, una onda así, ¿no? Y que era utilizada por Tarat, ¿no? En Veracruz, ¿no? Entonces, utilizaron muchas cosas, también estaba ahí el del PAN, ¿no?, que quería ser diputado y que andaba bailando con unas botas larguísimas de punta, ¿no?, y tenemos ese tipo de situaciones, pero les digo que esas payasadas, porque realmente son eso, con todo el respeto que merecen aquellos que se dedican a hacer reír con una naricita roja, pues sí deberían de ser reguladas, ¿no? Y deberían de ser prohibidas. Son molestas hasta para la vista, para el audio, para todo eso. Es contaminación también audiovisual. Y deberían de ser reguladas. Y son simplemente actividades que la supuesta izquierda, y tenemos al PRD, la izquierda responsable, como se hacen llamar ellos, y la derecha utilizan. Les digo, a mí que me enseñen un video donde salga, por ejemplo, en campaña Ricardo Monreal, ¿no?, en su campaña para jefe delegacional, que hubiera salido el tipo ahí bailando, ¿no?, o Andrés Manuel, pues, que su spot lo salga a ritmo de algo. Estas son payasadas. Ponía yo el caso, por ejemplo, de nuestros compañeros que van a la gubernatura, y yo no me imagino a ninguno de ellos haciendo una payasada de ese tipo. No me imagino a Cuitláhuac García, bailando y cantando. No me imagino a Salvador Torres en Hidalgo, haciendo videos donde esté bailando al ritmo de cumbia para obtener votos. No me imagino a Salomón Jara, ¿no?, haciendo alguna payasada de ese tipo, ¿no? No me imagino a ningún compañero que va a la Asamblea Constituyente poniéndose una capa de Superman, ¿no? O sea, no me imagino a ningún compañero de Morena haciendo ese tipo de payasadas. Entonces sí pienso que tienen que ser como reguladas, ¿no?, porque la verdad son muy molestas, frivolizan la política y algo que tendría que ser serio, porque se trata de la solución de los problemas de un país como el nuestro, acaba por ser caricaturizado, comedia, no, horrible, feo. Entonces, pues eso sí debería de regularse. Pues bueno, ya son 12:26, vamos a tratar de respetar el horario, lo he estado haciendo con mucho trabajo, porque luego tengo que hablar mucho y no puedo, pero bueno, en fin. Pues ya terminamos el programa, ¿no? Y recordarles que nos escuchamos el próximo miércoles en vivo, si no sucede nada, ¿no? Decirles también a todos y a todas que chequen la página de la radio, de Radio Nueva República, que tenemos ahí la programación, ahí están los audios de los programas que se transmiten, por si no los escucharon o los quieren volver a oír, ahí pueden hacerlo. Recordarles que hoy Andrés Manuel está en el DF, ¿no? Y también recordarles que necesitamos seguir fortaleciendo la estructura orgánica de Morena, que necesitamos ser ese engranaje que en el 2017 ayude a ganar la gubernatura en el Estado de México como primer prueba, que en este 2016 empecemos ya a darle en la torre al PRIAN y que en el 2018 vayamos con Andrés Manuel López Obrador a construir la auténtica victoria del pueblo de México, a empezar la fiesta de lo colectivo, y que ya saquemos al PRIANredismo del gobierno de la República, ¿no? Esto fue En Tránsito por Radio La Nueva República. Yo soy Maru y nada más antes de irme, ¿no? Rápido y aprovechando para mandar saludos a todos y a todos los que nos escucharon. Les paso la gira de Andrés Manuel para hoy, se las repito porque va a estar en el DF. Entonces, para los que puedan ir, pues córranle, a las 4 de la tarde va a estar en la explanada delegacional de Magdalena Contreras. A las 4, explanada delegacional de Magdalena Contreras, hoy a las 5:30 está en Álvaro Obregón, en la explanada del Teatro de la Juventud. A las 7 de la noche va a estar en la explanada de Coajimalpa. Por aquí Pepe Garduño, nuestro compañero, va a hacer lo posible y lo imposible por llegar a Coajimalpa a las 7 de la noche y que podamos hacer la transmisión. Entonces, recordarles que se afilien a Morena, que hay muchos canales para afiliarse, y también recordarles, esto es muy importante, ¿no?, que chequen la página de la radio, que se informen, que actualicen y que nos sigan en las redes sociales. Pues yo me despido recordándoles que nos escuchamos el miércoles, que el programa se transmite los lunes y los miércoles de 11 a 12 y media, y pues este asunto ya se acabó. Un abrazo para todos y nos escuchamos el miércoles. Abrazo. Sigue escuchando En Tránsito con Mac. Peluche. En clase de biología me enseñaron una cosa de pelos. Muere uno de los personajes más famosos del YouTube, el mexicano más visitado, el Canaca. Tengo miedo. Oye, mejor apaga la tele y escucha Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. www.radiolanuevarepublica.org. Radio La Nueva República. No quieren que se escuche mi voz, ni que aparezca en la televisión, me quieren borrar. Mientras tanto, les informo que los políticos tranzas se roban 500 mil millones de pesos cada año. Y ya compraron un avión presidencial de lujo para 280 pasajeros. No lo tiene ni Obama. Cuesta 7.500 millones de pesos. En 2018 lo vamos a vender. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Sin corrupción, sin privilegios.